Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes en el Tren de la Tarde, Premio Nacional de Periodismo, Mención Radio 2016. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar. En los controles técnicos hoy nos acompaña Ever Castellanos. En la producción de este espacio, Nelsi González Patiño. En la coordinación general y gerencia de información, Daimi Peña. Y en la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. Hoy iniciamos, como siempre, con nuestro recorrido por el dato noticioso y luego viajamos a nuestra primera estación. Vamos a estar hablando de lo histórico que fue justamente ese proceso de paz que ha llevado a Colombia al día de ayer a la firma y este próximo domingo al plebiscito, pero vamos a estar hablando desde la perspectiva venezolana. Los aportes, además, de uno de los líderes latinoamericanos más importantes que ha ocurrido en los últimos años, el comandante Hugo Chávez, que además aportó muchísimo a la paz en Colombia, y ayer lo reconocía, sin embargo, también el representante de la FARC, Timochenko, que hablaba, además, decía que no estarían en el final si no hubiese estado en el principio Hugo Chávez. Luego viajamos hasta España y es que el líder del PSOE prefiere elecciones a un nuevo gobierno con Rajoy, así lo ha dicho justamente el Partido Socialista Obrero Español, así que hay que esperar a ver cómo se desarrolla la situación en España. Luego viajamos a Brasil y es que allí el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ha asegurado que será el candidato presidencial para las elecciones en Brasil en el año 2018. Vamos a estar viendo cuáles son las expectativas que se dan frente a este anuncio del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y cerramos nuestro viaje informativo en el Tren de la Tarde con los nuevos derrames de crudo que se han dado en la selva amazónica de Perú, y ahí vamos a estar muy pendientes. También seguramente viajamos hasta Argentina revisando además cómo está el tema del paro nacional en contra de las medidas con Mauricio Macri. Hoy es martes orgánico en el Tren de la Tarde, así que no pueden ustedes dejar de viajar con nosotros. Pueden participar también a través de nuestra mensajería de texto 0414-182-8973 y también a través de nuestro Twitter @eltrendetarde o al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Son las 2:03, vamos a ir a música. Al regreso tenemos el dato noticioso. Nos vamos ahorita con Shawn Mendes, Hit You Better. I won't lie to you, I know he's just not right for you. And you can tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time, or are you wasting time when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can. I'll stop time for you the second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do, 'cause I know I can treat you better than he can, than any girl like you deserves a gentleman. Be with me instead. dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde viajando hasta Siria, y es que las fuerzas de Bashar al-Assad han avanzado en la ciudad vieja de Alepo. La guerra revive la tensión política militar entre Rusia y Estados Unidos y la formación de bloques, pero además avanza el ejército sirio. Nosotros ya tenemos en línea José Antonio Egido, analista internacional. José Antonio, te damos la bienvenida a este avance de las fuerzas de Bashar al-Assad en la ciudad vieja de Alepo. ¿Qué significa en una situación en la que se encuentra además tensa la discusión entre Rusia y Estados Unidos? Alejandro y la audiencia de la Radio del Sur, gracias por la llamada. Es muy significativo el motivo de tensión, como tú señalas, de las potencias occidentales que se ha expresado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde la prensa habla de una fuerte pelea, de una enorme molestia, de palabras muy altisonantes de los embajadores de los Estados Unidos, de Francia y de Gran Bretaña, que acusan a Rusia, que está respaldando el esfuerzo militar del pueblo de Siria, de su ejército, de su gobierno y de sus aliados en contra de las bandas criminales, les acusan nada menos que de barbarie, que de cometer barbarie contra la población civil. Es un acto de un cinismo inaudito que tiene que tener una lectura política. En primer lugar, hay que decir que en el año 2012, que han pasado unos cuantos años, los servicios especiales de la OTAN, de estos países que hoy están llamando, que están molestando, que están expresando su molestia por el ejercicio de defensa que hace Siria de su soberanía, como ya digo, estos tres países, con financiación y apoyo de otros aliados suyos, mandaron un ejército criminal que se calcula como unos 300.000 mercenarios, que son los famosos cortacabezas, ¿no? Las primeras imágenes de barbarie cometidas por esta horda criminal son las provenientes de Alepo del año 2012, cuando asesinaron a prisioneros del ejército desarmados, cuando asesinaron después de golpearlos duramente a partidarios del gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, no hablaban estos señores de barbarie. ¿Por qué hablan hoy de barbarie? Porque están expresando su complicidad abierta con lo que el profesor Michel Shostakovsky llama la infantería de la OTAN, ¿no? Esta infantería mercenaria está siendo golpeada por el ejército ruso, por el ejército sirio y por la aviación rusa, y esta es la molestia, esta es la denuncia que hacen acusando de barbarie, cuando son ellos los bárbaros, son ellos los que han financiado los bárbaros, son ellos los que los han entrenado, son ellos los cómplices, y cuando los pueblos del mundo sufran las consecuencias de este terrorismo desatado, y no tengan la menor duda que son estas tres potencias del Consejo de Seguridad, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, los responsables de la extensión de la hidra terrorista en varios países de varios continentes, mientras que Siria, con el apoyo de Rusia, está defendiendo en realidad los valores de la civilización humana y está tratando de contener a esta hidra terrorista que ya reconoce, hay unas declaraciones de un individuo del Frente al-Nusra, que es Al-Qaeda, por cierto, los que destruyeron las Torres Gemelas, donde dicen que los norteamericanos, los dueños de las Torres Gemelas, por cierto, están dando armamento súper sofisticado a las bandas criminales para que no sean definitivamente erradicadas y eliminadas del suelo de Siria y poniéndose fin a la pesadilla que sufre Siria desde el año 2011, nada menos. José Antonio, en los días que acabamos de pasar en la cumbre del país, de los movimientos de países no alineados, fue un clamor al unísono de todos los países el tema del conflicto en Siria, además de otros, ¿no? Pero este en particular. ¿Tú crees que esta voz que se levantó en el movimiento de países no alineados tenga algún tipo de influencia en el avance de la situación en Siria y que se logre llegar a una pronta solución? Allá tiene que haber una combinación de la voz de la humanidad. La voz de la humanidad se expresó y es uno de los grandes aciertos, uno de los grandes éxitos de la cumbre, que se haya expresado la voz del embajador de Siria en las Naciones Unidas, que con mucha claridad afirmó que algunos países, muy pocos países, pero enormemente ricos, miembros de los propios no alineados, eran los encargados de financiar a estas bandas de asesinos, no desalmados. Es importante la denuncia fuerte porque otros países ya están sufriendo la extensión de este grave problema, pero no es suficiente solo la denuncia, ¿no? La denuncia puede permitir que los pueblos del mundo, de manera unánime, apoyen moralmente y como se pueda el esfuerzo militar del pueblo de Siria, apoyado por Rusia, apoyado por Irán, apoyado, por ejemplo, por una milicia panárabe que se llama la Guardia Nacionalista Árabe, por la milicia chií musulmana iraquí, Arakat. Yo, modestamente, he escrito un libro a favor de Siria, que cada uno vea lo que puede hacer para apoyar en realidad los valores de la humanidad, que es lo que está defendiendo Siria. Muy importante, como ya digo, esta cumbre, pero muy importante la lucha sobre el terreno para eliminar, definitivamente derrotar y expulsar de la historia de la humanidad a este agente terrorista que ofende a la religión musulmana tras la que se esconde y que pone en evidencia a sus financistas y a sus entrenadores y a sus protectores políticos. Vuelvo a repetir, los embajadores en las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, esas tres potencias, actúan como cómplices abiertos de los grupos criminales que están asolando Siria y en este caso en particular la ciudad de Alepo, ¿no? José Antonio, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. José Antonio Gido, analista internacional, a propósito pues de este avance que ha tenido el ejército de Bashar al-Assad en la ciudad vieja de Alepo, pero también además los enfrentamientos y el conflicto que se plantean en ese país a propósito de la injerencia de potencias occidentales. De Siria viajamos hasta Estados Unidos. Ayer fue una excelente noche de show mediático en Estados Unidos, y digo excelente de forma irónica porque pues no era nada de lo que ya no hubiésemos hablado ayer con Miguel Tinker Salas, que lo tenemos nuevamente en línea, profesor de historia de estudios latinoamericanos. Miguel, lo que hablábamos ayer era justamente lo que se planteó en la noche, ¿no? Un gran show mediático de dimes y diretes. A mí me dio hasta la sensación de escuchar a dos señoras comadronas peleando en las puertas de sus casas. Bueno, digamos, de un lado miramos una figura insolente, mezquina, arrogante, prepotente, que se valió de todos los insultos posibles, y Hillary Clinton, que tiene planteamientos que se representan lo tradicional en Estados Unidos y que representan el status quo y que en realidad no van a agilizar, cambiar o alterar en lo absoluto las estructuras del poder en el país o afectar a los sectores más potentes. Entonces, creo que sí, miramos ahí realmente un show mediático que realmente estaba dirigido a distraer, pero que no a resolver los problemas, y en ese caso Alicia Machado se convierte en una figura central porque obviamente Hillary Clinton la utiliza para exponer que Donald Trump es un sexista al llamarla a ella miscriada, miscordita, e insultarla a ella y tratar de así enarbolecerse y como la defensora de todos los latinos y de todas las mujeres. Muy interesante que el tema central, y que hoy día los titulares de CNN, del Guardian, de ABC, CBS, NBC, es quién es Alicia Machado. O sea, la ignorancia por un lado y luego el oportunismo de Hillary Clinton de utilizarla a ella como la figura central para defender a la mujer en Estados Unidos. Miguel, justamente, ¿a quién terminó favoreciendo este debate de la noche de ayer? ¿Qué dicen hoy los analistas en Estados Unidos, los medios de comunicación? Todos los medios oficiales, me refiero a los comerciales, indican que Hillary Clinton fue la ganadora. Pero quieren insistir en que en eso realmente no refleja el apoyo que tiene Donald Trump. Si uno ve la emisora Fox, que es la más conservadora, por supuesto, ellos indican que Donald Trump ganó el debate. Porque en realidad aquí hay dos discursos que llegan en particularmente a los que ya están convencidos. Aquí no hay nada que realmente afecta la temática para las personas que en realidad tienen un resentimiento, una reacción hacia ambos candidatos. Anoche se demostró realmente la poca opción que tiene la población norteamericana para escoger un candidato o candidata que en realidad sea el portavoz de las demandas, de las exigencias que realmente existen en este país por un cambio social. Aquí vimos simplemente, como tú mencionabas, dimes y diretes, ataques personales que se van a intensificar, porque Donald Trump ahora se siente como un tigre afectado, herido, y va a reaccionar, ya está reaccionando esta mañana, que fue demasiado suave, que va a atacar más duro, que va a atacar más fuerte, que va a traer todos los trapos sucios de la familia Clinton, de las relaciones que tuvo Bill Clinton, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y aquí en realidad el temor es que para el sector que apoya a Donald Trump, el debate no importaba, y más bien el hecho de que los medios tradicionales lo apoyen a Hillary Clinton se hace parecer él como si fuera una víctima y por lo tanto a largo plazo quizás no cambie lo que es las encuestas a nivel nacional. Miguel, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Era Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y de Estudios Latinoamericanos, a propósito de este debate de la noche de ayer en Estados Unidos. De Estados Unidos nos vamos hasta el Reino Unido, viajamos hasta ese país porque justamente allí continúa pues una gran batalla en la conferencia, o se dio una gran batalla en la conferencia del Partido Laborista. Tenemos con nosotros a Jorge Martín, editor de la página Marxist.com e integrante de la revista América Socialista. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Jorge, cuéntanos de esta batalla que se dio en la conferencia del Partido Laborista. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente allí? Sí, así fue. La conferencia todavía continúa hasta el fin de esta semana, pero sí se está dando una batalla muy fuerte. El día sábado inició la conferencia con el anuncio de la victoria de Jeremy Corbyn en las elecciones internas para dirigente del partido. Jeremy Corbyn es el candidato de la izquierda, que ya era el dirigente. Pero los que le adversan, es decir, la derecha del partido, que durante un año han estado saboteando su gestión al frente del partido y que no comparten en absoluto sus ideas socialistas, continúan con una batalla en la conferencia del partido que se está celebrando en la ciudad de Liverpool. Una batalla que se libra en dos frentes. El primer frente es el frente organizativo, en el que la derecha está tratando con trucos constitucionales aprobar una serie de reformas de los estatutos del partido que limiten el poder del dirigente y que den más poder al grupo parlamentario que está controlado por la derecha del partido. Para dar un ejemplo, por ejemplo, hoy aprobaron la inclusión de dos representantes nuevos en la ejecutiva, un representante de Escocia y un representante de Gales. Pero estos representantes no van a ser elegidos por los afiliados al partido en estas dos naciones, sino que van a ser elegidos por los dirigentes del partido en Escocia y en Gales, que son contrarios a Corbyn. Con lo cual, Corbyn perdería dos apoyos en la ejecutiva, que ahora mismo está dividida a 50%, o sea que eso podría ser una diferencia crucial. Y hay muchos otros trucos constitucionales que están tratando de aplicar para limitar, ¿no? Para, como decir, darle un abrazo del oso a Jeremy Corbyn para que no pueda aplicar sus políticas. Y el segundo frente de la batalla es el frente político, ¿no? Que ellos están tratando de limitar el impacto político de la victoria aprobando una serie de resoluciones que vayan en contra de las políticas que propone Corbyn, ¿no? Uno de los aspectos es, por ejemplo, la cuestión del armamento nuclear. Corbyn está en contra de que se renueven los submarinos nucleares Trident, que están estacionados en Escocia. Está en contra de que Gran Bretaña pertenezca a la OTAN, mientras que la derecha tiene posiciones totalmente opuestas, ¿no? Ellos están a favor de la OTAN, de las intervenciones imperialistas y del armamento nuclear. Pero lo más interesante yo creo que fue el discurso del número 2 de Corbyn, que es John McDonnell, que es responsable del área económica dentro del equipo de Corbyn, que fue un discurso muy bueno, en el que él prometió que el Partido Laborista a partir de ahora va a tener una política intransigente de defensa de los derechos de los trabajadores, de aumento del salario mínimo a 10 libras a la hora, y lo mejor fue cómo terminó la intervención. Dijo: la sociedad que nosotros queremos, una sociedad más justa, equitativa, igualitaria, en la que nadie se quede atrás, ya podemos decir su nombre en el Partido Laborista, ya no tenemos que decirlo en voz baja, podemos decirlo en voz alta. Lo que queremos es el socialismo, y eso se llevó una ovación muy grande de toda la sala puesta en pie, todos los delegados, observadores e invitados, y que refleja un poco el centro de la batalla política que se está dando dentro del Partido Laborista. Aquellos que quieren que el partido sirva a los intereses de la clase dominante, como hizo durante mucho tiempo bajo Tony Blair y otros, y los que quieren darle una vuelta al rumbo del partido hacia el socialismo, que están dirigidos por Corbyn. Una batalla muy interesante que todavía no se ha terminado en la conferencia del Partido Laborista de esta semana. Jorge, quiero finalizar rápidamente cambiando el tema y planteándote el planteamiento que ha hecho, valga la redundancia, el Reino Unido en relación al rechazo de la creación del ejército comunitario, un ejército dentro de la Unión Europea, pero viendo además que el Reino Unido sale de la Unión Europea, ¿qué injerencia tiene una declaración de este tipo? Sí, la Unión Europea, particularmente Alemania y Francia, están tratando de avanzar una política un poco más independiente en el terreno de la defensa, independiente de los Estados Unidos, mientras que Gran Bretaña, particularmente el gobierno conservador de Theresa May, que ahora es el primer ministro conservadora, es un aliado fiel de los Estados Unidos, o más bien se puede decir es el perrito faldero del imperialismo de Estados Unidos dentro de la Unión Europea, y ellos se oponen a la creación de cualquier tipo de estructura militar en Europa separada de la OTAN o de cualquier ejército europeo. Pero como tú dices, el Reino Unido acaba de votar la salida de la Unión Europea, así que lo que ellos pueden influenciar es poco ya, y aunque todavía tienen derecho a veto, porque todavía son miembros, ¿no?, hasta que no se terminen las negociaciones, pero realmente el peso político y el impacto que pueden tener en las decisiones de la Unión Europea son más bien pocas. Es como, por así decir, una pataleta del que se va, porque ha decidido irse, pero tampoco quiere que los otros hagan lo que ellos decidan libremente, ¿no? Jorge, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Será Jorge Martín, editor de la página marxist.com, integrante de la revista América Socialista, con nosotros a propósito de la situación que se vive a lo interno del Partido Laborista y también, además, a propósito, pues, de este planteamiento que hace la Unión Europea, el Reino Unido ante la Unión Europea, del ejército comunitario, pero aun cuando el mismo Reino Unido ha decidido salir de la Unión Europea. Nos vamos desde el Reino Unido hasta México y esa es nuestra última parada en este dato noticioso. Tenemos ya en línea a Alina Duarte, periodista de la red Puente Sur y colaboradora además de esta radio, y es que a propósito de la conversación con ella, porque el presidente de ese país, Enrique Peña Nieto, se ha comprometido a esclarecer el caso de Ayotzinapa. Pero Alina, ahí la pregunta es, ¿se compromete a esclarecer un caso que según el mismo gobierno ya estaba claro? Así es, de hecho, bueno, en este contexto se cumplen ya el segundo aniversario de la detención y desaparición de 43 normalistas, pero también del asesinato de 6 personas más, y en este segundo aniversario el presidente decide salir de México precisamente para ir a Colombia. Se ausenta de este día tan importante para la historia contemporánea del país, que marcó precisamente este sexenio, y que, bueno, él decide que debe acudir a la firma de la paz en Colombia y ausentarse en este día tan importante en México. Él dice que se buscará esclarecer estos datos, sin embargo no ha habido avances durante estos 2 años. La Fiscalía del Estado Mexicano pues no ha dado con más adelantos, incluso son los organismos internacionales los que han apuntado a que se han sembrado pruebas de que se ha tergiversado la información, y aún así en este contexto él dice que a 2 años precisamente de estos eventos, de este lamentable hecho, y desea reiterar el firme compromiso que tiene el gobierno mexicano para trabajar a profundidad y ampliar las investigaciones que correspondan por parte de la Procuraduría a efecto, dijo tal cual, que realmente estos hechos queden debidamente esclarecidos. Alina, pero ahí la gran pregunta, y era algo que te planteaba al principio, es, habiendo una procuraduría planteado un caso o una investigación determinada en relación al tema de los desaparecidos de Ayotzinapa, manteniendo además esa postura de que sí fueron los restos los que se encontraron en el basurero, aun cuando salieron muchas investigaciones que desmintieron esa versión del gobierno, hoy este planteamiento de Enrique Peña Nieto asegura que fue así tal cual, que entonces lo que hicieron fue mentirle a la población. Así es, a pesar precisamente de estas investigaciones que han desmentido esto que ellos llamaron en su momento la verdad histórica de los hechos, él insiste en que se tienen que ampliar las investigaciones, pero no desmiente estas primeras indagaciones que desde hace 2 años, a pesar de investigaciones paralelas, a pesar de que se ha demostrado de que este incendio no pudo haber calcinado 43 cuerpos, que fue un estudio que se dio a conocer apenas hace unas semanas y que puso de nuevo en duda esta versión oficial, pues el gobierno sigue insistiendo en que eso es lo que ocurrió aquella noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre. Incluso, sobre todo, creo que lo que causa más dilemas, más preguntas aquí en el país es qué hizo el ejército aquella noche. El gobierno hasta el momento ha impedido a toda costa que sean entrevistados los elementos del 27 batallón de infantería en el estado de Guerrero, se han objetado a que estos elementos den su versión de lo que ocurrió. Sin embargo, los estudiantes sobrevivientes y pobladores de este estado sureño del país afirman que la presencia de los militares estuvo en todo momento, desde la detención hasta las últimas consecuencias. El papel del ejército es fundamental para saber qué ocurrió, y recordemos que también una de las versiones que han dado a conocer este grupo de expertos de la Comisión Interamericana tiene que ver, apuntan a que los normalistas aquella noche tomaron un camión que no debían, un camión que estaba cargado con drogas y que el gobierno mexicano, en este caso a través de las Fuerzas Armadas, tuvo que quitarle a la fuerza, incluso a costa de detener y desaparecer a 43 normalistas. Es una de las versiones más fuertes que no ha sido objetada hasta el momento por otras investigaciones. Sin embargo, insisto, el gobierno mexicano insiste en que su versión es la oficial. Alina, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Alina Duarte, desde México, periodista de Red Puente Sur, a propósito pues de esta afirmación que hace el presidente de ese país, Enrique Peña Nieto, un presidente además que plantea esclarecer hechos que ya según el gobierno estaban claros. Con esto ponemos punto final al dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:27 minutos y nos han llegado ya varios mensajes de texto a través de 0414-182-8973, 0414-182-8973. Nos dicen por acá, nos dicen: buenas tardes, camarada, escuche en el noticiero, me imagino que en un noticiero por allí, que el diputado Julio Borges tiene un mes sin cobrar y no puede hacer cola en Unicasa para comprarle la comida a su quintillizo. Vamos a hacer una colecta para mandarle algo y compre comida a sus niños. Eso lo dice Félix Domínguez. Félix Domínguez nos escribe también por acá y nos dice: buenas tardes, primera vez que en un debate en Estados Unidos se dan cifras alarmantes sobre la inseguridad en ese país y ningún medio de comunicación le dio importancia que merece esa noticia. Félix Domínguez también nos escribe esto. Gracias, Félix, por estar en sintonía de la Radio del Sur. Y por acá nos escriben: y las 7 bases militares gringas en Colombia, presidente Santos, ¿cuándo sacan esas bases militares gringas de Colombia? Eso lo dice Daniel de Petare. Gracias a Daniel por estar en sintonía, a toda la gente que está en sintonía en Petare. Así como ellos, ustedes también pueden participar en el Tren de la Tarde a través de nuestra mensajería de texto, que es el 0414-182-8973. 0414-182-8973. Y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Nos vamos con música. A esta hora, esto es Passenger, Somebody Love. You'll never see.

enclave de La Habana ha surgido humo blanco, doctor Humberto de la Calle. Habemos pache. Tenemos paz. ¡Viva Colombia! ¡Viva la paz! De esta forma, Iván Márquez, jefe de la delegación de las FARC-EP, celebraba la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Si quieres conocer todos los intentos previos para ponerle fin a la guerra interna de Colombia, sintoniza este miércoles el programa especial El Mundo en 30 minutos a las 4 de la tarde, hora Venezuela, por la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del Sur, Valencia 101.5, Estado Carabobo. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Así que dime lo que quieres. Salsa y choque, para que mi gente se alborote. 2:41 minutos, seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas. La Radio del Sur es la Chopkit Town, Iñejo, Salsa y Choque. Listos para irnos a la primera estación del Tren de la Tarde. Nos vamos viajando directamente hasta Colombia. Tenemos ya en línea a Lilia Solano, quien es profesora universitaria y defensora de los derechos humanos en Colombia. Lilia, bienvenida al Tren de la Tarde. Muchas gracias, qué alegría escucharlos, Lola, qué momento tan grato, porque ustedes están, nos han acompañado en tantas angustias y ahora que nos acompañen en este día de alegría, muchísimas gracias. Sí, Lilia, definitivamente ayer fue un día histórico para Latinoamérica, para Colombia, para el mundo. Firmamos, o se firmó el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno de Colombia, rumbo además a una semana que va a marcar otro hito histórico, que es cuando el pueblo colombiano va a votar por este acuerdo de paz. ¿Cómo fue ese día ayer en Colombia, Lilia? Porque me gustaría empezar hablando de eso. ¿Cómo lo recibió la gente? Veíamos además en imágenes en varias ciudades, gente concentrada, esperando el acuerdo. En la misma Plaza Bolívar de Bogotá, habían actividades que celebraban la paz. Pues mira, yo soy en Cartagena todavía, llegué desde el sábado en la noche y tuvimos este acto maravilloso, pero en todas las ciudades del país habían grandes pantallas, había fiesta. Aquí en Cartagena, obviamente, se reunieron más de 2.500 invitados, presidentes de toda la región, pero además vino John Kerry de Estados Unidos, Ban Ki-moon de las Naciones Unidas. Se hicieron presentes el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, la presidenta del Fondo Monetario Internacional y el presidente del Banco Mundial, lo que te habla pues de que la paz también ha traído otros que también ven la paz como un negocio, pero en todo caso aquí estuvieron representantes de 26 gobiernos, expresidentes, ministros, jueces, organizaciones internacionales, movimientos sociales, también estaban las víctimas, estaba, mejor dicho, un grupo de personas que abrazó la paz como testimonio de este acto de valentía tremendo, y los discursos extraordinarios de Timochenko y también del presidente Santos diciendo llegó el momento de la paz. Estamos precisamente con este sabor a fiesta, con la esperanza de que lo pactado se cumpla y que el próximo domingo 2 de octubre se ratifique en las urnas, que es la voluntad popular de que estos acuerdos se cumplan. Lilia, ayer justamente dentro de esos discursos, el líder Rodrigo Londoño Echeverri, conocido además como Timo León Jiménez o Timochenko, se refirió justamente al presidente y comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y a su aporte al proceso de paz. Y recuerdo además en aquel momento cuando Chávez impulsaba el diálogo de paz desde La Habana, decía que el día que se firmara la paz en Colombia era un día de fiesta para Venezuela y el continente. No se equivocaba, porque efectivamente fue lo que se dio ayer. ¿Cuáles son esos aportes y ese legado que hoy deja el comandante Hugo Chávez en este proceso de paz que se ha sellado en Colombia el día de ayer? Imagínate que yo me acerqué a la tarima a saludar al presidente Maduro y a darle las gracias por estar ahí. ¿Sabes qué dijo? Desde la tarima me dijo: Lilia, ¿te acuerdas cuando todo esto comenzó? Y le dije: claro, presidente, me acuerdo, porque comenzó con un empeño en rogarle al presidente Chávez que por favor, él era el único con la autoridad moral de decirle al presidente Uribe en su momento que debíamos adelantar un acuerdo de paz, pero también decirle a la guerrilla. Esa es la virtud de tener una autoridad moral, decirle la paz está en el centro, es un bien fundamental y hay que alcanzarla. Y entonces el presidente Chávez, y tenemos que darle también todo el crédito al presidente Maduro, porque los dos se empeñaron en su momento, ambos, y luego en el legado de Chávez, el presidente Maduro, a continuar con ese respaldo a la paz. Y tanto el gobierno colombiano como la guerrilla reconocieron que hubiera sido imposible llegar a este momento sin el concurso de Venezuela. Entonces nuestra enorme gratitud al pueblo venezolano, a la memoria del presidente Chávez y al presidente Maduro, que vieron con ojos históricos y con visión de futuro que esto era posible y se empeñaron con toda el alma a acompañarnos, y no lo hubiéramos podido solos. Lilia, cerramos un camino de ese acompañamiento, no solamente de Venezuela, sino todos los países, Cuba, Chile, que también estuvo allí presente, Noruega, varios países que estuvieron ahí acompañándolos, pero se abre un nuevo camino por recorrer, y pareciera en ocasiones que, bueno, es una fase también compleja, que es la fase pues de la implementación de estos acuerdos de paz. ¿Cómo se ve el futuro de esta implementación en Colombia, sobre todo con sectores detractores de la paz que hacen vida todavía en Colombia y que siguen trabajando inclusive en la campaña para este próximo 2 de octubre? Mira, nosotros estamos impresionados de cómo ha caído el presidente Uribe con cuatro gatos ahí en Cartagena haciendo un escándalo contra la firma de los acuerdos. Un columnista se escribió en burla que parecía el loco de las naranjas, que es una expresión que se usa aquí en los pueblos cuando alguien está totalmente perdido la cabeza. Entonces, así tal cual aparecía tratando de sabotear el gran evento de paz. Y no solo eso, sino que en su momento escribió una carta a los mandatarios de los países del mundo diciendo que no vinieran a firmar la paz, que eso era entrometerse en los asuntos de Colombia, como si la paz fuera un bien personal, cuando es en efecto un bien de la humanidad, que le corresponde a toda la humanidad poder acceder a la paz. Que Colombia acceda a la paz va a ser un bien para la humanidad, porque que haya guerra en un pueblo hace que el resto de los pueblos también sufran las consecuencias. Entonces, en su momento de desespero no sabe qué hacer, sabe que su campaña no va a tener una derrota rotunda el próximo domingo, a pesar de que lamentablemente ha jalado incautos, ¿no? Gente joven y bueno, la gente que siempre ha estado con la guerra, pues se siente representada, pero hasta ellos yo creo que les da vergüenza que en el único lugar del mundo donde alguien le puede decir a la paz no. Y sabemos que van a haber actos de saboteo, pero podemos decir que ya no es lo mismo que cuando tenía el poder, cuando tenía todo el poder político, económico, militar en sus manos. Ya no es lo mismo y cada vez más desdibujado, está rayando ya la locura. Lilia, queda este próximo domingo pues ya la última parte de esta fase del proceso de paz en Colombia, es la fase en la que el mismo pueblo le dice sí o no al proceso que se ha firmado el día de ayer. ¿Cómo están las expectativas para este domingo? ¿Qué se espera? Un proceso electoral común, pero además con muchísima fiesta y además poniéndole fin a muchos años de conflicto armado en Colombia. Sí, esto va a ser duro, el camino de diálogo pues fue duro, pero no va a ser tan duro como que se cumplan los acuerdos. Yo creo que se van a ratificar, obviamente, no solo se va a ganar el sí, sino que se ratifican, pero cumplir lo pasado. Y por eso en su discurso Timochenko queremos que cumplan lo pasado, como la premonición de una práctica permanente de dialogar y luego no honrar lo pasado. Creemos que esta vez no está lo mismo, porque si esta vez no se cumple lo pasado, sería casi que un fracaso para todos como nación. Y yo no creo que estemos listos para otro fracaso. Lilia, te agradecemos muchísimo este contacto, compartir con nosotros la alegría además del pueblo venezolano y la solidaridad con el pueblo colombiano en este momento histórico donde la paz comienza a ser parte de la vida de todas y todos los colombianos. Mil gracias por atendernos. Muchísimas gracias, un abrazo. Les debemos un gran pedazo de esta paz en Colombia y vamos a estar siempre agradecidos. Te agradecemos muchísimo, Lilia Solano, profesora universitaria, además defensora de los derechos humanos, conversaba con nosotros a propósito del día histórico, el día de ayer en Colombia, cuando se firmó la paz entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, previo a este próximo domingo el plebiscito, donde el pueblo colombiano va a decidir también si aprueban o no estos acuerdos que se han planteado desde La Habana. Es un trabajo arduo que se ha venido haciendo durante varios años, y allí pues el comandante Chávez, el presidente Nicolás Maduro, han jugado un papel importante en este proceso de paz, bien lo de decía Lilia, o sea, es decir, ayer recordaban el legado moral, además, que tenía en ese momento el presidente Chávez y que aún tiene la revolución bolivariana para hablar de la paz en Colombia. Voy a leer algunos mensajes antes de irnos a la pausa que nos llegan a través del 0414-182-8973, 0414-182-8973, nos dicen por acá, buenos días. ¿Cómo comprender un acuerdo de paz en Colombia donde la FARC deja en manos de Estados Unidos la soberanía de la nación, con 9 bases militares gringas, un componente militar represor y criminales de más de 500.000 hombres y cerca de 100.000 paracos al servicio de Santos y Estados Unidos? Eso lo dice Luis Carreño, es una pregunta que se hace. Nosotros seguimos leyendo los mensajes de texto. Dicen, buenas tardes, camarada. 2 años de la desaparición física de los 43 estudiantes normalistas en México. Ni John Kerry ni Obama se han preocupado por esta situación y además por la democracia de Enrique Peña Nieto. Ponen una interrogación, eso lo dice Félix Domínguez. Gracias, Félix, por estar en sintonía. Nos escriben por acá otro mensaje de texto. Dice Cacique, ayer que fue un día histórico, no se niega, podrá ser muy lindo con el paz, amor, chévere, cursi, pero sí se dieron cuenta la hipocresía de los mandatarios capitalistas y sus caras. Y cuando Timochenko agradeció el apoyo de Chávez y Maduro, los aplausos fueron pocos. Me imagino la campaña de xenofobia de sus medios capitalistas que los atrapó. Y ahora, ¿qué pasará con el ELN y las bases gringas? Eso no es paz, que la FARC, EP, no se confíe, nada de pendejos, dice por ahí este compañero. Dice, hay que tener fuerza en mano dura, estamos más preocupados por la situación en Venezuela y Siria que lo que de realidad están haciendo internamente en Colombia. Por acá nos escriben otro mensaje, nos dicen, buenas tardes, camaradas, soy José desde Mérida, estoy muy contento con la revolución, aún nos falta cosas por hacer, pero pa'lante, dice. Ahí nos escribe José desde Mérida. También nos escriben por acá un mensaje de texto más. No, pues listo, estamos completos ya con los mensajes de texto por hoy. Sigan escribiendo ustedes al 0414-182-8973. Esa es la mensajería de texto de la Radio del Sur y pueden compartir con nosotros. Llega uno más, pero a través del WhatsApp, y nos dicen, hola, soy Petra Rebeca, vivo en Vargas. Mi reflexión en cuanto a la paz de la hermana Colombia, dice, la paz en Colombia es la paz de Venezuela y la patria grande, pero mientras en Colombia existen 7 bases militares norteamericanas con un centenar de mercenarios, Uribe con sus miles de paramilitares, bandas de narcotraficantes, considero muy difícil la paz en Colombia. En Venezuela y en la patria grande, a eso se suman otras bases militares llenas de mercenarios norteamericanos que se encuentran en la patria grande. Necesitamos una paz verdadera, sin bases gringas de mercenarios, sin Uribe y sin el narcotráfico y los paramilitares. Eso lo dice Petra Rebeca desde Vargas. Yo creo que esa paz en Colombia es un proceso que inicia. Empieza además de sentarse la FARC y el gobierno de Colombia. Ya se han anunciado avances que pudieran darse con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, también en Colombia. Creo que es un paso que se va dando por partes, que la paz de la guerra de 50 años o más no se puede tumbar en 4 años o una firma de un documento. Hay también que ver que eso se va construyendo y que es un paso que se va dando poco a poco, que además incluso tiene que contar con el apoyo de la población, porque es un proceso lo que se va llevando, un proceso de paz. Lo mismo que acordarse de los 40 años de Cuarta República en Venezuela y luego pensar que en 17 se pueden tumbar 40 años de daño al pueblo, de guerra psicológica, de asedio internacional, de robo de fondos. Es decir, es mucho lo que ha avanzado la revolución bolivariana, pero evidentemente el número, la matemática, no da 40 contra 17. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta y yo creo que eso es lo que puede pasar en la paz en Colombia. Esa es mi humilde opinión. 2:54 minutos, nosotros vamos a la pausa, identificamos, al regreso tenemos mucha más información en el Tren de la Tarde. Esto es Diana, nunca más. De Educación. Estuvimos distribuyendo parte de los kits que se construyeron con los más de 6 millones de piezas. Las personas que constituyen los CLAP, que se organizaron en los CLAP, elaboraron para 1.500.000 estudiantes. Y bueno, además de las canaimitas que se va a entregar a partir de esta semana, el presidente de la República va a entregar la canaimita a 5 millones. Y vamos a continuar con la distribución de la colección Bicentenario. Hemos entregado 100 millones de libros y este año escolar vamos a entregar 20 millones más. Vamos a llegar a 120 millones de libros distribuidos de la colección Bicentenario. Todo lo que tiene que ver con la respuesta que ha dado el presidente de la República frente a la guerra económica, mantener los sueldos y salarios de todos los trabajadores y trabajadoras. Recientemente los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación recibieron un 50% de aumento salarial, le subió el ticket de alimentación, precisamente en una situación de dificultades financieras y económicas. El presidente ha dispuesto de todos los recursos financieros para que los sueldos y salarios de los trabajadores y trabajadoras de la educación estén cubiertos, y ha dispuesto todo lo necesario para que los programas que apoyan y apuntalan los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes estén manteniéndose y en pleno desarrollo. Plan Callapa Escolar. Les invita a escuchar El Sur en el Norte, todos los domingos a las 4 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Noticápsula. El ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, reflexionó sobre la necesidad de que los medios alternativos trabajen en función de desmontar la naturalización del sometimiento imperial contra nuestros pueblos. Escuchemos parte de sus reflexiones ofrecidas en la Radio del Sur durante el programa Latinoamérica Habla, conducido por la periodista Marayira Chirinos. Esto se ha producido a raíz de este trabajo tremendo que hacen los medios de comunicación, algunos medios privados de comunicación, que hace

7:07, seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur, y estamos listos para irnos a la segunda estación del Tren de la Tarde. Nos vamos hasta España, y es que allí el líder del Partido Socialista Obrero Español ha dicho que prefiere elecciones antes que un nuevo gobierno de Mariano Rajoy. Tenemos ya en línea a Willy Meyer, ex diputado del Parlamento Europeo, integrante de la dirección de Izquierda Unida. Willy, bienvenido al Tren de la Tarde. Hola, buenas tardes. Willy, pues estas declaraciones no son nada alentadoras para el pueblo español. Ahí se plantea claramente que no va a haber entonces posibilidad de un acuerdo entre el PSOE y el PP, o el PSOE y Izquierda Unida, para poder plantearse un nuevo gobierno. Ahí aquí el PSOE está transado en que prefiere ir a unas nuevas elecciones. Bueno, vamos a ver, en estos momentos hay un debate muy intenso dentro del Partido Socialista. Su secretario general, Pedro Sánchez, como usted bien decía, ha planteado adelantar su congreso, ha planteado unas primarias para elegir nuevo secretario general, porque hay una división de opinión dentro del Partido Socialista en relación a la táctica a seguir. Aquellos con el secretario general que dice que el Partido Socialista bajo ningún concepto puede facilitar el gobierno del PP, de Mariano Rajoy, ni siquiera absteniéndose, por lo tanto hay que votar en contra, según ellos. Los diputados del PSOE y las diputadas tendrían que votar en contra, y aquellos diputados que dicen que no, que hay que facilitar el gobierno del Partido Popular absteniéndose. Este es el debate que en estos momentos se está sustanciando en el Partido Socialista. El próximo sábado tienen convocado su Comité Federal y, sin lugar a dudas, vamos a asistir a un escenario que no habíamos visto nunca dentro del Partido Socialista, un enfrentamiento potente desde el punto de vista de posiciones políticas en relación a dar una salida o por la izquierda o facilitando el gobierno al Partido Popular. Este es el debate de fondo. En estos momentos hay una gran expectación en el Estado español. Se acaban de producir dos elecciones en el País Vasco y en Galicia. En los dos el Partido Socialista ha sacado muy mal resultado. La coalición Unidos Podemos se ha convertido en la primera fuerza política de carácter estatal en el País Vasco, muy por debajo del Partido Nacionalista Vasco, que es quien ha ganado las elecciones, y en Galicia se ha situado como segunda fuerza política, siendo la principal fuerza de oposición por delante del Partido Socialista. Es decir, en estos momentos hay una disputa también dentro del terreno de la izquierda. Por un lado, Unidos Podemos, que es la fórmula con la que Izquierda Unida se ha presentado junto con Podemos, y el Partido Socialista, que en estos momentos, como digo, tiene este debate que sin lugar a dudas se va a dilucidar en el próximo sábado, y dependiendo de su debate y de las conclusiones podremos estar claramente ya ante un adelanto electoral o la posibilidad de explorar una fórmula gubernamental que tenga una fórmula que pueda concentrar toda la bancada de la izquierda del Congreso de Diputados y del Senado. Ahora, Willy, de darse el escenario de la tercera elección en España, ¿cómo quedaría el hecho real del tema de la política, de la constitucionalidad, del real trabajo que se hace desde las bases de los partidos para la gobernanza en España? Porque es que pareciera que se le faltara el respeto a la población que sale a votar, que se convoca a las urnas, y que cuando llega entonces empiezan la pelea de los políticos o los líderes políticos a decir, no, bueno, nosotros no nos vamos a poner de acuerdo y no vamos a conformar gobierno y los volvemos a convocar, además causando un daño enorme a las arcas del Estado. Sí, es indudable. Las encuestas de opinión, todas las que se han realizado hasta ahora, hasta la fecha, indican que la mayoría de la ciudadanía no quiere que se repitan elecciones y hace una llamada a las fuerzas políticas para que se pongan de acuerdo. Pero ya sabe usted, como en la vida a veces la terquedad es la que domina, y en este caso, bueno, pues las fuerzas políticas que podrían evitar, por un lado, que el Partido Popular reeditara otra vez el gobierno, y de otra parte que se posibilitara se facilitara un gobierno alternativo, pues las fuerzas políticas, los actores políticos, pues tienen este problema, como decía, fundamentalmente el Partido Socialista, que están en pleno debate para efectivamente ver si ellos están en disposición de configurar una alternativa al Partido Popular. Indudablemente las terceras elecciones es una mala noticia, pero no cabe duda que desde el punto de vista democrático, cuando desde el punto de vista constitucional se siguen todos los pasos para conformar un gobierno, realizar la investidura, y esta no se realiza, pues los plazos constitucionales se acaban y se trata otra vez de devolver la palabra al pueblo. Willy, a todas estas, la postura de Izquierda Unida frente a una posible o un posible escenario electoral nuevo. Bueno, nosotros estamos, como ya decía, en la fórmula electoral Unidos Podemos, es decir, es una coalición que se realizó en las anteriores elecciones. Evidentemente repetiríamos la misma fórmula de coalición electoral y estamos seguros de que tendríamos un resultado muy bueno a raíz y a la vista de las elecciones autonómicas que se acaban de celebrar en el País Vasco, en Galicia, que han irrumpido con muchísima fuerza y que indudablemente se sitúa esta fórmula Unidos Podemos como una alternativa seria, clara y alternativa al Partido Popular. Willy, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Un placer. Willy Meyer es diputado del Parlamento Europeo, integrante de la dirección de Izquierda Unida, a propósito de las declaraciones que ha hecho pues Pedro Sánchez en relación al tema de que el PSOE prefiere ir a nuevas elecciones que hacer gobierno con Mariano Rajoy. Creo, sin duda alguna, que es una burla y una falta de respeto al pueblo español lo que está ocurriendo desde las cúpulas políticas en ese país. No se logran poner de acuerdo o no se quieren poner de acuerdo y mientras tanto pues los españoles siguen siendo vulnerados en su derecho a tener pues un gobierno claramente electo, ¿no? Bueno, si se puede hablar claramente electo desde pues una cúpula de personas discutiendo quién va a asumir o no el poder a través de unos votos en el Congreso. Nos escriben por acá. Bueno, me alegro mucho de la firma de paz en mi país, pero con la clase de políticos que traicioneros colombianos que hay, que se cuiden los guerrilleros. Por acá nos escribe también Cacique, dice, cierto, 50 años de guerra no es igual a 4, de conversa. El debate además de Estados Unidos, bueno, ayer fue una toma y dame. Pareciera una pelea de gallinas, con respeto a la más a las gallinas, pero sí vieron el discurso y no sé quién es más enfermo, más estúpido, más contradictorio o más caimanes del mismo pozo. Eso es cierto, debate de ayer en los Estados Unidos fue, verdad, una cosa vergonzosa lo que nosotros vimos. Vamos a ir a esta hora a escuchar el micro. Ah, bueno, como ellos participaron, ustedes también lo pueden hacer a través del 0414-182-8973. Esa es nuestra mensajería de texto. Y a través de nuestro Twitter, que es @eltrendetarde. Como hoy es martes orgánico, nuestra compañera, ese Twitter y esa mensajería de texto en el Tren de la Tarde llegan como retrasados. Lo que pasa es que el señor Samuel Romero no está. Hay un experimento como Frankenstein entre dos operadores que son Ever Castellanos y Alejandro Pérez y van jugando, ¿no? Y el señor Luis Silva, que nos visita hoy también, pero no el cantante. Dímelo. Ah, también está ese mismo aquí. Nosotros vamos aquí al martes orgánico. Ese era el señor Luis Silva, buscando haber intervenido en el programa, porque lo que le gusta es salir al aire. Nos vamos con el martes orgánico. Hoy es la revolución digital en los huertos, es lo que nos plantea Nelsi González. Vamos a escuchar de qué va eso. Martes Orgánico ofrece consejos para una vida más saludable y cómo contribuir a la construcción de un mundo sustentable. Revolución digital en los huertos. De acuerdo al investigador MJ Iglesias, en su artículo publicado en el portal español La Opinión Coruna, la revolución digital comienza a colonizar el campo, que se prepara para decir adiós a la metodología tradicional en lo relacionado a la planificación de cosechas y recolecciones, siendo sustituida por pronósticos informáticos. Al compás de los cambios tecnológicos, Europa modificará la estrategia de la política agrícola comunitaria, PAC, a fin de aportar dinero a este desarrollo tecnológico en el que entran en juego desde el Big Data hasta los drones y los sensores. De acuerdo al investigador Iglesias, las estimaciones de las Naciones Unidas pronostican que para el año 2050, unos 9 mil millones de personas en el mundo necesitarán comer al menos 3 veces al día. Por esta razón, la agricultura se ve en la necesidad de aumentar los rendimientos hasta un 70%, y este incremento tendrá que efectuarse de manera sostenible. Para ello, se ha propuesto consumir menos agua, menos fertilizantes y utilizando la misma cantidad de suelo, con el fin de preservar el medio ambiente. Así que la política agrícola comunitaria deberá asignar ayudas, tanto directas como en los planes de desarrollo rural, para permitir la introducción progresiva de esas tecnologías digitales para el sector agrario. Ahora se trata de lograr lo que los expertos llaman agricultura de precisión, basada en obtener cultivos verdes y sostenibles a partir de pronósticos informáticos que emplean sofisticadas tecnologías. José Luis Miguel, director director técnico de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, tiene claro que la agricultura basada en macrodatos ha llegado para cambiar la producción agropecuaria. Esta mutación agrotecnológica es para el experto la nueva revolución verde, expresa Iglesias. El investigador Miguel estima que la agricultura basada en macrodatos posibilita crear un nuevo ecosistema de trabajo que permitirá recolectar, almacenar y procesar grandes volúmenes de información de diferentes orígenes y a partir de aquí desarrollar aplicaciones capaces de responder a nuestras necesidades. En la actualidad, el Big Data entra en acción para hacer más precisas las predicciones hasta lograr el ansiado objetivo de recolectar muchos y buenos productos de diseño, con toda clase de nutrientes y propiedades saludables. Pero no todo es salud y cuidado del medio ambiente en ese gran paso digital que acometerá la agricultura europea. Llegados a este punto, se entiende que los conceptos de agricultura digital y cultivos de precisión ya copen el debate de la nueva política agrícola comunitaria europea para el periodo 2021-2017. Y es que con la última reforma, hasta 2020, apenas comenzando a aplicarse la Comisión Europea, considera que el desarrollo de la agricultura de precisión es una oportunidad para que los agricultores de la Unión Europea produzcan más a menor costo. Orgánico. 3:18, ese es el martes orgánico en el tren de la tarde. Ahí nos hablaban de la revolución digital en los huertos, Nelsi González, con la voz de nuestro compañero Eber Castellanos. En la producción, Nelsi González, como parte pues del montaje del programa El Tren de la Tarde. Listo nosotros para irnos a la tercera estación del Tren de la Tarde. Nos vamos directamente hasta Brasil, tenemos ya en línea a Francisco Leite Filho, periodista político brasileño, a propósito pues de las declaraciones del presidente Lula, quien ha dicho que será el candidato presidencial para el 2018. Francisco, bienvenido al Tren de la Tarde. Francisco, buenas tardes, ¿me escuchas? Buenas tardes, te escucho. Bueno, Francisco. Alejandro, buenas tardes. ¿Sí? Sí, nos gustaría entrar ya en el tema. Estas declaraciones del expresidente Lula se dan en este momento, pero también, además, ¿cómo se contrarrestan con las acusaciones que se le están haciendo? Sí, la verdad es que Lula está sintiendo un buen momento porque ahora surge como prácticamente el único nombre capaz de ganar las elecciones en 2018. Sin embargo, pesa contra el expresidente todo un emaranhado, toda una armación para eliminarlo de la vida pública. Pero eso sabemos en política, todos son maniobras y cosas de este tipo que pueden si concretar o no. Pero la verdad es que el gobierno se encuentra, el gobierno del presidente Michel Temer, el hombre que destituyó la presidenta Dilma Rousseff sin ganar un voto siquiera, este gobierno está muy aislado y junto con él toda la armación, toda la gran estructura que ha propiciado este golpe a las instituciones democráticas brasileñas. Ahora, Francisco, esto no pudiera, este anuncio que hace el expresidente Lula, no pudiera generar en esos sectores de la derecha nuevos ataques que hicieran que él no pudiera entrar en esa contienda electoral del 2018. Sí, lo que pasa es que el propósito, toda la maniobra es para deslegitimar Lula moralmente y principalmente incriminarlo, o sea, es inhabilitarlo como candidato a presidente de la República. Eso todo sabes, pues. Pero lo que pasa es que Lula tiene una gran popularidad y el Partido de los Trabajadores es a su desprestigio momentáneo sino una gran estructura nacional y es un partido capaz de, en este momento, enfrentar toda esta estructura, porque tiene militancia. Es una militancia orgánica, ¿sí? Cosa que ningún otro partido tiene en Brasil. Francisco, ahora para finalizar, me gustaría precisar cómo está la situación de las manifestaciones en Brasil actualmente. Hemos visto durante las últimas semanas muchas manifestaciones de calle, muchas manifestaciones en contra del gobierno de Temer y además las políticas neoliberales que se han planteado. ¿Cómo está la situación esta semana? La verdad es que esta semana no tiene grandes manifestaciones programadas, pero lo que hay es una situación latente que, solo para que tengas una idea, Alejandro Silva, yo estaba en el Festival Nacional de Cine de Brasilia, ¿sí? Es un festival tradicional, es el número 49 de Brasilia. Entonces estaban los principales actores, los principales intelectuales de todo Brasil, y en una sala de casi 1000 personas había siempre, desde el comienzo hasta el fin, fuera Temer, fuera Temer. Todos los discursos se dirigían. Esto es una muestra de que la opinión pública brasileña, sobre todo entre los intelectuales, los estudiantes, la juventud, y de una manera general, yo excluiría solamente la clase media, pero la alta, porque de la clase media para abajo, yo creo que hay un sentimiento contra el golpe, contra toda esta maniobra contra Lula y contra todos los políticos, contra Dilma y todos aquellos que finalmente fueran apartados de la vida pública nacional. Francisco, te agradecemos muchísimo este contacto y además estar aquí con nosotros hablando sobre Brasil. Ok, muchas gracias, Alejandro, y suceso en tu programa. Francisco Leitefilo, periodista político brasileño, conversaba con nosotros a propósito del anuncio que ha hecho el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en relación a la candidatura del próximo año 2018, la candidatura presidencial. Él ha anunciado que pudiera ser el candidato presidencial para esa fecha y además también cómo, pues, los detractores salen de una vez a ver cómo atacan o cómo enturbian el camino a la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva. 3:25 minutos, vamos a ir a la pausa. Recuerden que nos pueden escribir a través del 0414-182-8973 o a través de nuestro Twitter @eltrendetarde. 0414-182-8973, la mensajería de texto, y nuestro Twitter @eltrendetarde. Nos vamos con música y al regreso tenemos nuestra última estación. Esto es Skank. Vamos, un giro.

35 minutos. Eso es un DACA atrapado entre la gente. Yo quiero leer un mensaje de un usuario que me está diciendo que yo malinterpreté o manipulé un mensaje de lo que él dijo, ¿no? Entonces dice, de la misma manera que las emisoras escuálidas vetan a los chavistas, ustedes vetan los mensajes de no adultes, dice, no sé. Es más digno no leer el mensaje que interpretarlo. Según les parezca y les convenga. Yo no dije nada de lo que se leyó. Eso que son mensajes respetuosos. ¿Qué tal si no? ¿Qué feo les queda? Al usuario del 0416-604-0995. Lo invito a que escriba nuevamente el mensaje. Lo escriba bien. Y entonces yo sin problema se lo voy a leer como usted lo envió. Porque yo no le miento a la gente de los mensajes que escribe la gente. Si hay un mensaje como los han escrito que no me parecen, efectivamente no los leo. Porque para eso son mensajes, para poderlos leer. Al usuario que además pone los mensajes sin nombre, porque yo lo que creo es, considero, si usted va a hablar de que yo malinterpreté sus mensajes o que yo manipulé sus mensajes, mínimo pongo nombre y apellido. Como yo, que pongo el nombre mío y mi apellido aquí, frente a este programa. Así que yo le agradezco, lo invito además al usuario, repito, del 0416-604-0995, a que vuelva nuevamente a decirnos cuál fue su mensaje, con nombre y apellido. Yo no lo voy a interpretar porque no los interpreto, sino que trato de entenderlos cuando los escriben mal, que probablemente es lo que pasa. Bien, continúo leyendo mensajes, que sí se llegan de la manera correcta, ¿no? Saludos, camaradas, soy Ulises, esperamos que con el acuerdo de paz la derecha fascista entienda que ya basta de guerra. Buenas tardes. A 2 años de la desaparición de los 43 estudiantes de México, ni John Kerry ni Obama están preocupados, están más preocupados por la situación de Venezuela y Siria. No sé qué están esperando Almagro para aplicarle la Carta Interamericana a Peña Nieto. Félix Domínguez nos describe por acá, así como Félix, ve que pone su nombre y apellido. Aquí están los mensajes del compañero que dice que yo malinterpreto los mensajes y que me queda muy fea la situación. Y nos llega buenas. Se han incrementado las protestas en Estados Unidos debido a los asesinatos de negros. Así es, la comunidad afroamericana se ha visto atacada por toda la policía y las autoridades en ese país. Es una situación compleja que además no se está tomando en cuenta en la campaña y la ignoran probablemente muchísimo en esa nación. Así como ellos, y ustedes pueden escribir mensajes bien escritos para no ser malinterpretados, como el compañero que dice que yo manipulo los mensajes o los malinterpreto o los interpreto mal, lo puede hacer a través del 0414-182-8973, que es la mensajería de texto del Tren de la Tarde y de la Radio del Sur. Pongan su nombre y su apellido, es lo mejor, y así evitamos la malinterpretación. O podemos leer los mensajes con nombre y apellido. Pero si llaman insultando a alguien, o si escriben insultando a alguien, o si escriben con mensajes mal escritos y yo no sé quiénes son, pues uno, efectivamente, los que están insultando no los voy a leer, y los que están mal escritos los leo tal cual como están, intento entenderlos. Pero bueno, ya efectivamente no voy a seguir dándole más fuerza a eso. Invito al compañero nuevamente a que escriba. Nosotros aquí no vetamos a nadie. Si en algo nos hemos caracterizado es que no vetamos a nadie. Yo le invito, camarada, a que usted vuelva a escribir sin ningún tipo de problema. Nosotros vamos a seguir con ustedes recorriendo nuestra geografía de la región, geografía suramericana, y nos vamos a ir justamente hasta Argentina. Y nos vamos a ir a Argentina porque el día de ayer quedamos pendientes de conversar sobre el paro nacional que queda contra las medidas del gobierno de Macri. Un paro nacional que se convocó para hoy. Son 24 horas de paro que se hacen en Argentina y en el que la comunidad de trabajadores públicos fueron los que impulsaron este paro. Y adicionalmente a eso se sumaron maestros y otros sectores de los sindicatos que también estuvieron allí presentes en este paro que se ha desarrollado durante el día de hoy. Ayer lo anunciábamos, tuvimos inconvenientes para hacer inclusive ayer la llamada con Ignacio Ivancic, que es evidentemente un colaborador de la Radio del Sur y que está ahí muy pendiente de siempre colaborar con nosotros para darnos información. Él es miembro de la multisectorial contra el tarifazo de la ciudad de Buenos Aires. Yo les voy comentando justamente que este paro es de la Asociación de Trabajadores de Argentina y además también inicia el día de hoy. Es un nuevo paro nacional que está rechazando, como ya conocen, las medidas neoliberales implementadas por el gobierno de Mauricio Macri. Hugo Chamorro Godoy, quien es secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, aseguró que es un paro contundente con toda la administración pública para esta jornada, a la que se suman además docentes y profesionales de la salud, a quienes extenderán el cese de las actividades hasta el miércoles, inclusive, fue lo que nos planteó, lo que está planteando en Argentina. En una conferencia de prensa que dieron muy temprano, junto con representantes gremiales, Godoy declaró que este paro marca las necesidades reales no solo de los estatales, sino de la mayoría de los trabajadores. Y además anunció que habrá huelga y movilizaciones en todas las provincias a las que se unirán, además, diversas organizaciones sociales. Además, también dicen los dirigentes sindicales que pues el reclamo es por la reapertura de las paritarias y además el rechazo al presupuesto de ajuste. Hablemos que además Macri ha planteado para el año 2017 un presupuesto de ajuste, un grave presupuesto de ajuste. No solamente Argentina, México también el día de ayer se planteaba una alta reducción en el presupuesto de ajuste. Lo peor es que el presupuesto avanza en la misma dirección. Están planteando un aumento salarial del 17% para todo el año 2017. Fíjense ustedes, escuchen bien, la derecha argentina, 2017, 17% de aumento para todo el año, uno solo, no hay más aumento, y de solo el 17%. Y así, la derecha quiere comparar la defensa por los derechos de los trabajadores de la revolución bolivariana, que además el presidente Nicolás Maduro ha, durante este año de guerra económica, en el que atacan además con precios especulativos grandes empresas y grandes industrias que no se han ido a la quiebra porque siguen vendiendo los productos, pero él se protege es al pueblo venezolano con el aumento del salario. Ah, bueno, sí, que falta de pronto que el trabajo de mayor control en todo el proceso de la revisión de los precios, claro, y se está haciendo, pero evidentemente se llama protección al salario. Por eso es que hoy se está haciendo eso. Y solo hay un 17% en Argentina. Nosotros estamos listos para irnos a la primera estación, a la última estación del tren de la tarde. Y ya tenemos en línea a Ignacio Ivancic, él es miembro de la multisectorial contra el tarifazo en Ciudad de Buenos Aires. Ignacio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ignacio, cuéntanos de esta jornada que se han planteado de paro hoy en los trabajadores públicos, que además han sumado otros sectores como el de educación, por ejemplo. ¿Qué ha ocurrido durante este día en Argentina? Sí, el paro de hoy ha tenido como centro el paro de los docentes, de los trabajadores de la educación, además de los el sindicato de empleados públicos del Estado, de ATE. O sea, CETERA y ATE han sido los dos sindicatos que han hecho un paro nacional, al cual se adhirieron otra cantidad de organizaciones regionales, provinciales, municipales y demás. El paro ha sido contundente, con actividades en todo el país, con un epicentro de la movilización en la capital federal, en Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, y ha tenido piquetes, cortes de ruta, o sea, han sido de múltiples protestas y actividades en todo el país. Ha sido convocante de decenas de miles de personas, contundente, con un altísimo grado de acatamiento de los trabajadores en sus sitios de trabajo, y bueno, están reclamando fundamentalmente todos los sectores que adhirieron al paro la reapertura de paritarias, que eso es la negociación salarial de los sindicatos con las patronales, donde también el Estado forma parte de la negociación. En el caso este, es directamente la negociación entre el Estado y los sindicatos que han ido al paro, porque son todos sindicatos públicos. Los de CETERA son los maestros primarios del área pública, y los de ATE, los empleados del Estado. Entonces, le están reclamando al Estado Nacional, al gobierno de Mauricio Macri, que reabra la negociación salarial, porque ha quedado muy bajo el salario en relación al aumento del costo de vida por la de los precios, que ha sido galopante aquí. Desde que el gobierno permitió la devaluación, los precios del consumo básico, de los alimentos y todos los productos vitales de necesidad para las familias, han crecido más de un 50%. Y las tarifas, que también el gobierno multiplicó en algunos casos hasta 15 o 20 veces el costo del gas, luz, electricidad para las familias, también ha significado un deterioro muy grande del poder adquisitivo. Y los sindicatos están reclamando que se reabra la negociación salarial, que ya tuvo un aumento del 30% a principio de año, pero que en este momento quedó muy retrasada en relación al costo de vida y el aumento de los precios de los productos que compran los trabajadores, digamos. Y el gobierno por ahora se niega, pero en este momento se está enfrentando un crecimiento de las movilizaciones y de estos reclamos que van también al sector privado, porque hoy tuvo un epicentro en los sindicatos del área pública del Estado, pero en octubre, ya entrado octubre, falta muy poquito, va a haber un paro nacional donde van a confluir todos los sectores del Estado y de los privados, y ese va a ser un momento muy difícil para el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, porque uno de los puntos centrales va a ser justamente la recomposición del salario de todas las áreas, que ha quedado muy retrasada en relación a los precios, y también el tema de los despidos, por la masividad de los despidos y la caída de la actividad económica nacional, el cierre de empresas, de fábricas, etcétera. Entonces, realmente lo que necesita el movimiento popular argentino es encontrar un punto de unidad para poder condicionar al gobierno, que posiblemente sea el paro nacional de todos los centrales sindicales, de todos los sectores, que se produzca en octubre. Y a eso estamos aspirando, digamos. De hecho, el paro de hoy está presionando para que todos los demás sectores ya pongan fecha y se define un paro de unidad de todos, digamos. Eso también es parte de la actividad de hoy. Ignacio, no hay, y quiero finalizar con esto, este contacto contigo, ¿no hay miedo a retaliación por parte del gobierno de Macri a los trabajadores del Estado, que son uno de los principales impulsores de esta manifestación? Bueno, miedo hay porque el gobierno de Macri ha tenido muchísimas medidas represivas, ¿no? Desde que asumió, donde ha habido situaciones durísimas con los empleados públicos, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, también de ATE, donde han sido baleados, gaseados, reprimidos. Y esto ha sucedido en varios casos, inclusive con mucha gente encarcelada, como dirigentes sociales, también vinculados a los sindicatos públicos de ATE y etcétera, en Jujuy, la referente Milagro Salas y 11 personas más que están presos, son presos políticos del gobierno neoliberal de Macri, y son dirigentes sociales de actividades de planes de vivienda, cooperativas, etcétera, que por miles de casos se han llevado adelante en los gobiernos anteriores con estas organizaciones sociales del no y el NEA. La verdad es que sí, y que la verdad es que el gobierno le aplica a todos los trabajadores un descuento muy importante por el paro, pero es mucha la necesidad que tienen los trabajadores y es mucha la convicción de dar la pelea para no dejar que le quiten más derechos ni que se siga deteriorando la calidad de vida, ni el poder adquisitivo, ni las condiciones de vida. Entonces los paros siguen igual y van a seguir prosperando. Va a seguir habiendo cada vez más movilizaciones y más peleas para que efectivamente no se deteriore más, porque se ha deteriorado muchísimo las condiciones de vida y aparenta seguir en ese tren el gobierno de Mauricio Macri. Ignacio, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros acá y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en estos próximos días con estas nuevas acciones de movilización por parte de los trabajadores argentinos. Muchas gracias. Fuerte abrazo para todos ustedes y para todo el armado pueblo venezolano. Ignacio Ivancic, él es miembro de la multisectorial contra el tarifazo de la ciudad de Buenos Aires, a propósito pues de este paro que se ha realizado el día de hoy. 3:48 minutos, nos vamos, despedimos el tren de la tarde. Antes voy a leer una serie de mensajes de texto que nos llegaron, señor Alejandro Pérez, que está allí en los controles técnicos. Por acá nos escribe el mismo compañero que dice que yo malinterpreto y que me queda muy feo el tema de la malinterpretación y de compararme además con las radios de derecha, así como vetan, ¿no?, a la gente, ¿no? Porque él dice que yo malinterprete porque dice que es un insulto. Si usted me llama, que yo soy una radio de derecha y que estoy vetando además a la gente, claro que es un insulto. Pero bueno, leo su mensaje, dice: sin intenciones de polemizar, reponen porque lo solita. Punto. El mensaje no está mal escrito, quizás la rápida lectura le hace interpretarlo. Punto. Por otra parte, no acostumbro, y ahí se corta el mensaje, llega un segundo. Insultar, punto. Ve que se interpreta mal. Mil gracias, coma. Con no escribir me basta, coma. Pero los mensajes no están ni mal escritos ni insultantes, punto. El resto está de más, punto. Saludos. ¿Vio cómo lo leo completo? Y sin malinterpretar. Inclusive tiene palabras mal escritas. Voy con los otros mensajes, nos vamos. Buenas tardes, amigos, soy un oyente de la emisora en Guatire. Las panaderías cobran el pan, viene caro en Guatire. Bueno, un llamado a la Sunde, además que ha hecho un trabajo importante en varios sectores de la ciudad de Caracas con el tema de las panaderías, pero hay que estar pendiente también de otras ciudades. El caso de Guatire, seguramente van a estarse personando por allá. Oscar González nos dice: tiene mucha fuerza la ayuda económica proveniente del Plan Colombia, quizás eso es lo que mueve al 30% de los colombianos apátridas que no están de acuerdo con la paz, no solo la de Colombia, sino la de la patria grande. Gracias, Oscar, por estar en sintonía de la Radio del Sur. Nos dicen por acá, buenas tardes, camarada. Todas las personas que firmen en contra del presidente Maduro en el revocatorio se están autoexcluyendo de todas las misiones sociales del gobierno nacional. Después, no estén llorando. Esto lo dice Félix Domínguez. Gracias, Félix, por estar en sintonía. Y un último mensaje que nos llega, dice, buen día. Para que vean la diferencia cuando hay gobiernos que piensan en el pueblo y no hay paros. Cuando se equivocan y se escoge la derecha, los paros son cotidianos. Eso es lo que está pasando en Argentina. Gracias por escribir, gracias a todas y todos por estar en sintonía. Nosotros nos despedimos, estuvimos trabajando el día de hoy para ustedes. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos, Alejandro Pérez y Eber Castellanos, en la producción de este espacio, Nelsi González Patiño, que además hoy corrió de un lado a otro, estuvo muy activa trabajando. Por eso es que no engorda, Nelsi, ya la vimos, ya sabemos que es eso. Mucho ejercicio. En la Coordinación General y Gerencia de Información, Daimi Peña, y en la Presidencia de la Radio del Sur, Desire Santos Amaral. La invitación es para el día de mañana, para que viajen con nosotros nuevamente a las 2 de la tarde en punto por la locomotora informativa de la información, el Tren de la Tarde. Nos vamos con música. Esto es Fémina, Más Vale Tarde que Nunca. Hasta mañana. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.